Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Tirando shit, motherfuckers, sin antena, homies. Thank you. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Que tropa pandilla, andamos una vez más aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Me río porque cada vez que digo MC Vida, como que ya tengo un tip en mi mano y como si estuviera acá rampeando y tirando shit así de MC Vida Culera, homies. Como que ya se me hizo y la neta es que ya es algo involuntario ese movimiento que hago de mi mano. Está muy cura. Pues bueno, hoy vamos a escuchar a los músicos de José, pero también me gustaría como compartir algo. Sé que suena medio mamón y no es cuestión de, más bien estoy pensando en hacerlo con una banda de punk destroyer. Pero pues ya desde cuando estoy como que tardando, ¿no? De hablar sobre el alcoholismo, pero ya de una manera diferente, no enaltecer una enfermedad tal mierda. A lo largo de los diferentes programas que he hecho, que ya son varios, he hablado muchas veces del alcoholismo del cual soy parte, bueno, de mi alcoholismo, ¿no? Que no me canso de jactearme, ¿no? De que era un buen borracho y que me iba a morir borracho o drogadicto. Y las cosas están cambiando, homies, hace unos cuantos meses. Sí, hace unos cuantos meses ya estoy dejando de beber. No tuve ni una epifanía ni nada por el estilo, simplemente como que le quise dar vuelta. Tampoco es que he tenido mal viajes en mi alcoholismo, mi drogadicción, como la mayoría que han dado en este patín, que han dado en este camino de las drogas, del alcoholismo. Saben que cada vez más incrementan los mal viajes, los delirios tremen, y más cada vez pareciera que los hacemos más inmunes a sentir algún tipo de terror, ¿no? Pero también nos acercamos cada vez más a la locura, que de por sí ya estamos medio locos. Los que somos alcohólicos, pues ya estamos medio orates, y incrementarlo más, ¿no? O sea, aquí yo no se obliga a nadie, digo, ni doy recomendaciones tampoco de si embriáguense, tienen toda su fucking life. Creo que yo sí lo decía abiertamente, perdón, que para mí el alcoholismo sí era salirme de todo esto, de decir, ya, si soy un alcohólico, un borracho, me vale verga, me voy a morir. Voy en ese camino donde no hay retorno, ¿no? No fue un retorno, no estoy pensando que todavía estoy libre, ¿no? A lo mejor dentro de 3 programas ya sigo otra vez de ebriago, como habitualmente lo hacía. He estado echando unas chelas, tranquilo. Las he disfrutado, he disfrutado la compañía, he disfrutado el alcohol, he estado chido, todo tranquis, pero nada así de esas pedas de 3 días, 4 días, de no tener ni un peso en la bolsa y de revisar mi número, mis redes sociales y ver qué pura cagada aventé cuando estaba alcohólico, ¿no? Creo que he estado mejorando día a día, solo por hoy. Una palabra muy sencilla, pero muy fuerte para los alcohólicos. Y me gustaría compartir acerca de esta situación. Pero bueno, escuché. No, salió así, creo que pensaba hacerlo con un grupo de punk. Pero pues creo que ya me estaba tardando. Así es que vamos a escuchar a los músicos de José. Y ya les platico un poco, les comparto. We'll be right back. Pues ya estamos de vuelta, homies. Eso fue Los Músicos de José. Lo que encontré de ellos, bueno, ahí ustedes también lo pueden buscar. No echen la concha, homies. También hay que pues, buscarlo un poquito, ¿no? Igual, no sé. Fíjense que ahorita últimamente sí me ha dado mucho ya no utilizar tanto el Google, entre comillas. O sea, no es que diario lo haya utilizado, pero sí era como que la primera herramienta que utilicé, que de la cual hacía uso para tener alguna duda. Ahorita sí ya algunas cosas, la neta es que ya mejor le pregunto a cierta banda y a veces no me contestan, ¿no? Que es lo culero, ¿no? De los seres humanos, que luego los abren a otros seres humanos. Pero bueno, dentro de estos buscadores que los espían, yo según tengo uno que no me espía tanto, que es Dudugo, se los recomiendo. Encontré algo de Los Músicos de José. Esto viene en La Jornada, fue el domingo 17 de septiembre del 2023, o sea que ya pasó, porque ahorita al escucharlo supongo que vamos a estar en el año 2026. En teoría, bueno, ahí les va. Los Músicos de José, con 25 años de carrera, mantienen su apuesta por el funk jazz. Así es que Los Músicos de José, ahí los enteramos que es una banda de funk jazz. Hace 25 años, el proyecto llamado Los Músicos de José comenzó con tres jóvenes que se conocieron cuando cruzaban la preparatoria en la Ciudad de México. Su apuesta era arriesgada, mientras muchos de sus contemporáneos se habían interesado por generar como. Por géneros como el rock, el pop, lo más escuchado en aquel entonces. Ellos prefirieron poner su atención en ritmos como el funk y el jazz. De esta manera, la agrupación se convirtió en una alternativa y una propuesta que años más tarde insistiría en mantener. Siempre apostaremos por ese impulso a la cultura mexicana, que creemos que lo más importante es nuestra misión. De alguna forma ha sido nuestra bandera y seguiremos llevándola en alto y mejorando e impulsando lo que podemos, señaló Aldo Max, saxofonista y fundador de Los Músicos de José. Mantener esta banda de folk jazz en un país como México, donde el género es poco escuchado, no ha sido una tarea sencilla para el grupo. Por eso, antes de publicar su primer álbum, los jóvenes se pusieron a estudiar. Cursaron y terminaron carreras de músico. Coincidieron en las grandes exigencias del ámbito en el que deseaban desarrollarse. Hay excelentes músicos, pero faltan grupos con trayectorias largas. Hay muchos de repente que tocan con 4, 5, 6 agrupaciones y están por todos lados, regados. Yo me siento cómodo de esta banda, de grandes músicos. Cumplan 25 años, agregó el saxofonista. Chile, ni le entendí yo que leí en voz alta, pero bueno, ahí está la nota. Es como un reencuentro, pues más o menos lo que 25 años en el 2023, y todavía sigue la banda. 23, 24, 25, 26 años tienen ahorita para el 2026. La nota la encontré en La Jornada, es del día domingo 17 de septiembre. Domingo 17 de septiembre, no fue lo del sismo. No. Estaría, qué coincidencia, puta madre, se empieza a temblar. Pero bueno, ya me cayó, dejo de estar idiota. Y dentro de que pensaba leer, voy a leer por partes, no sé. O mejor, más bien lo dejo en que para el otro programa, porque ya estoy hablando demasiado y todos quieren escuchar funk jazz con Los Músicos de José. En mi mente tenía planeado leer. Algo que dicen, bueno, más bien algo que yo ya no estoy perteneciendo a algún programa, llevo mi propio programa, pero está basado en algunas cosas que aprendí me compartieron en Alcohólicos Anónimos, lo cual agradezco mucho. Yo me salí por ciertas situaciones que no digo que esté mal ese grupo, me acuerdo que había un homie, ¿no? Que como que le dice, yo no, lo neta, si no yo hubiera dicho, yo dije eso, pero sí, como que dio a entender que ya llevan tanto tiempo y no había como pegarse a algo tan, tan viejo, ¿no? O sea, cómo darle uso todavía a lo viejo, ¿no? O sea, se escucha culero, pero pues sí era una pregunta como que a mí se me hizo válida, ¿no? Como que pues está chida, ¿no? O sea, cómo, ¿no? Y pues está la clásica, ¿no? Como dice Foucault, sin verme muy mamón, cuando le preguntan, y hay otro modo de vivir, ¿cuál sería el otro modo de vivir fuera de las cárceles, ¿no? O sea, que no hubiera una cárcel como tal. Y él dice, pues no lo hay, ¿no? O sea, como que dan a entender, pues, tanto tiempo y no hay, ¿no? O no se ha buscado una solución, otra manera de castigar y vigilar, ¿no? Está como que interesante, ¿no? Y bajo ese mismo término de tanto tiempo ha funcionado una cárcel, tanto tiempo ha funcionado un programa como el de los Alcohólicos Anónimos, y el carnal este, el padrino, le dice al iniciado, ¿no? Al conde, que tiene un nombre, al octavo, al doceavo, ¿no? Cabrón, hijo de tu puta madre, no puedes reformar tu vida y ya quieres reformar el programa. No mames, culero. Como que, y sí, no sé si tienes razón. Y bueno, a mí se me hizo muy gracioso y se me acuerdo mucho, no sé cómo, de esta manera en que puedes cuestionar cómo está la clásica, ¿no? De si funciona, no le muevas, ¿no? O sea, como para qué le mueves si funciona. La neta, a mí no es que, obvio, por eso ya estoy dejando de beber, no así como debería, o sea, de vez en cuando sí me aviento una o. Ya me la llevo muy en tranqui, ¿no? A comparación de lo que tomaba, o sea, yo literalmente era bien pendejo, o sea, soy muy pendejo, pero era muy pendejo para ver dos chelas y ya me piqué un dedo, ya me prendí, hijo, me chinguen a su madre, vamos a armar la megapedota. Y aunque me dejaban solo, yo me terminaba poniendo hasta la madre. Pero el chiste es este, ¿no? De que dentro de lo que yo aprendí ahí, que me compartieron, repito, y lo cual agradezco también, repito, es esto, ¿no? Algo como muy sencillo, pero muy poderoso, ¿no? Que es el solo por hoy. Y también en algo que viene en los 12 pasos, ¿no? En que dice compartir, ¿no? O sea, a mí, pues, todavía me gusta mucho compartir desde Sin Antena, ¿no? Y todo lo que se deriva de Sin Antena, que es Segmento Podrido, que es este Sin Licencia, que son las fotos, que son los videos de Vida Culera. O sea, todo esto lo que deriva, ¿no? Pues simplemente es una compartición que yo hago. Oh. Y a lo que voy con esto, ¿no? Decían ellos, es que tú también debes como que compartir, ¿no? El mensaje. O sea, yo decía, es que yo no voy a voy a hacer un embajel. Ay, cabrón, ya sé, no lo puedo pronunciar la palabra por algo, ¿no? ¿Evangelista? No voy a adoctrinar, bueno, evangelio de los que van ahí. El chiste es que yo no me siento capaz de como para decirle a mis compas, dejen de beber. Creo que con el ejemplo, ¿no? O sea, yo con un canal que se llama El Tiempo, ay, ya dije su nombre, bueno, su apodo, ¿no? Pues sí lo he platicado abiertamente, ¿no? Sí le he dicho, güey, pues, cuentas conmigo para el apoyo, ya sabes. Y le he dicho que yo voy a Alcohólicos, que fui a Alcohólicos, que ya estoy en un programa que ya yo llevo a cabo, ¿no? O sea, que yo llevo a justo, ¿no? Tratar de dejar de beber y compartirlo, ¿no? Creo que lo pensé seriamente en compartirlo, pero ya cuando yo estuviera al 100, por ejemplo, ahorita no puedo decir, ay, hijos de su pinche madre, dejen de ver como yo, porque no, que luego puedo echar una, o sea, al menos todavía yo tengo el chip de que puede valer verga en cualquier momento, ¿no? Puedo tener una recaída y seguir igual, pero, o sea, que algo a mí me gustaría es compartirlo, ¿no? Y he estado pensando en leer este Problemas Diferentes del Alcohol, o leer los 12 pasos en un programa. Hoy no se dio porque ya llevo 8 minutos hablando como pendejo, ¿no? Pero tal vez en el otro ya mejor me callo. Vamos a escuchar a los músicos de José. Yeah. Gracias.